Hola a todos, soy Ernesto Acosta, más conocido como Lab, y les doy la bienvenida a otro podcast en System Insight. En esta ocasión les voy a contar cuál ha sido mi experiencia con una de las grandes compañías que hay en este planeta, posiblemente la más grande. Estoy hablando de Google. En mi caso, mi experiencia con la Google Store, la tienda de esta compañía, donde venden sus productos. Así que arrancamos ya. Vaya culebrón que me he montado, así que trataré de explicarlo lo más simple posible. Como bien saben, el pasado 4 de marzo decidí adquirir un Google Pixel XL, que es ahora el buque insignia de esta compañía, que como dije anteriormente, es una de las empresas más importantes y poderosas de este planeta. Y los motivos por el cual hice esta compra, bueno, pues lo dejé bien claro en mi podcast anterior, el cual pueden visitar aquí mismo en iVoox. O pueden acceder a él desde el sitio, o sea, mi blog System Insight. Para refrescar un poco la historia, el Google Pixel XL cuesta alrededor de $769 en su versión de 32 GB de almacenamiento, sin contar los impuestos, que elevan un poco más el precio final. Pero en los Estados Unidos, al menos, por lo menos que yo sepa, se puede usar un método de pago por plazo usando una alianza de la Google Store con un banco llamado Synchrony Bank. Esta alianza da como resultado la Google Store Financing, quienes te dan un crédito de alrededor de $2,200 para que tú compres en la Google Store. Eso sí, compré el teléfono el 4 de marzo, pero aún así tengo que esperar un mes posiblemente para recibirlo. Resulta que ayer, 16 de marzo del 2017, recibo un correo desde la Google Store diciéndome que mi pedido ha sido puesto en pausa por problemas con el banco. Recordemos que es Synchrony Bank, donde ellos mismos me crearon una supuesta cuenta. O sea, yo no es que fui a un banco, di mis datos, di mi ID y me hicieron una cuenta bancaria. Toda esta cuenta en Synchrony Bank se hizo a través de la Google Store. Entonces yo no entiendo si tengo algún problema con el banco. Cómo es que ellos mismos no se comunican y se manejan entre ellos. En fin, el punto es que te ofrecen en el correo un enlace para solucionar el problema. Enlace al cual accedí. Este enlace lo que hace es enviarte a Google Payments y escoger qué método de pago quieres usar. Y aquí es donde viene mi primer error. Ellos me dan una serie de opciones y entonces yo ya tenía la de Google Store Financing y tenía una tarjeta anteriormente. Entonces, ¿qué hice yo? Quería actualizar mis datos y actualizo y añado mi tarjeta de este crédito, pensando que, bueno, posteriormente añadir la tarjeta, yo podía escoger qué método de pago usar. Error de mi parte. Automáticamente que añado mi tarjeta de crédito, pues Google usa esa tarjeta para hacer el pago que supuestamente estaba en espera del teléfono. Entonces, pues, en cuestión de nada, de minutos, me pongo en contacto con un agente de soporte de la Google Store mediante chat. Ellos te dan la opción de hacer una llamada, o mejor dicho, hacer un request, un pedido de llamada para cuando te llamen, de un correo electrónico que se demora hasta 24 horas que te pueda responder, y el chat, que supuestamente era la vía más rápida. Y aquí comienza mi odisea, porque para empezar tuve que esperar más de media hora en una cola de 27 usuarios esperando por ayuda. Yo no entiendo, pero bueno, estos comentarios para el final. Cuando por fin me toca mi turno, pues le explico cuál fue el problema amablemente a esta persona que me atendió, y que lo único que deseaba era que se cancelara la orden con el pago de la tarjeta y se ejecutara nuevamente la orden usando el Google Store Financing. Al final de la conversación, la cual les dejo en el post en System Insight, El agente que me atendió me hizo entender que mi dinero sería devuelto sin ningún problema y que efectivamente se haría un nuevo pedido, con lo cual me sentí muy satisfecho de contestar una encuesta que me salió al final. Una encuesta esta de satisfacción que me salió al final. Pues bien, hoy digo, bueno, déjame revisar mis cuentas a ver si ya se hizo el refund, o sea, se me devolvió el dinero, si ya se usó el dinero de la Google Store Financing, y vamos a ver. Y veo que no ha sucedido nada. No hay, ni se me ha devuelto el dinero, ni se ha usado el dinero de el otro método de pago. Entonces, una vez más, me pongo en contacto con un agente para recibir la información de mi caso y a ver qué había pasado. Aunque esta vez la demora fue menor, sigue siendo un pésimo servicio de soporte. Y bueno, en fin, le comento mi problema a la persona que me atiende y luego un rato de investigación y preguntas y no sé qué más, me dice que lamentablemente, y escuchen esto porque esto es lo más importante, esto es lo que me ha hecho hacer este podcast. Lamentablemente, tengo que esperar a recibir el teléfono. O sea, en un mes, o el 4 de abril, si es que llega el 4 de abril, puede demorarse más. Cuando me llegue el teléfono, tengo que entonces devolverlo para que ellos me devuelvan el dinero y nuevamente volver a comprar el teléfono usando el Google Store Financing y por supuesto esperar otro mes. Repito, para que no entendió. ¿Cómo funciona el método de devolución de dinero de Google Store? Pues sencillamente tienes que esperar a que te llegue lo que compraste, así se demore lo que se demore. Cuando te llegue, ya lo tienes en tus manos, lo que tanto deseabas, no, devuélvelo. Para que se demore entonces el proceso de virar para atrás el teléfono, en lo que se demore en llegar el teléfono a otro lugar, a que te devuelvan el dinero para entonces volver a comprar el teléfono usando otro método de pago. Para mear y no echar gotas. Con dos cojones, vamos. Entonces yo le pregunto a esta persona, ¿cómo es posible que no puedan cancelar la orden si ni siquiera el dispositivo ha sido enviado? Pues sencillamente no hay otro método. No se puede y punto. También les dejo la conversación en el sitio, en inglés, para que ustedes vean cómo fue todo. Final del cuento, que me quedo esperando hasta por el link de la encuesta de satisfacción y este no aparece. Nunca apareció. Como dato curioso, vaya, como para ponerle más ají al asunto, unos minutos después que termino de hablar con esta persona, yo voy a terminar de hablar con esta persona alrededor de las 1:42 p.m. del día de hoy. Y unos minutos después, a las 1:51 p.m., me llega casualmente un correo de la Google Store diciendo que mi teléfono acababa de ser enviado. Y para más inri, vaya, para joder más todavía, el método de pago que según el correo han usado es, ¿adivina? Pues la Google Store Finance. O sea, no mi tarjeta de crédito, no, la Google Store Finance. Lo cual, evidentemente, no es cierto, porque estoy revisando una y otra vez y no han usado el dinero de crédito que me ha dado Google Store para comprar el teléfono. Han usado mi tarjeta de crédito. Entonces, uno esperaría que Google, una empresa que tiene por detrás a varios de los mejores ingenieros, programadores, logísticos y hasta housekeeping, vaya, del mundo, tuviese un sistema más eficiente de pago, de devolución y de soporte. Esto es algo que sencillamente da pena, da grima. Incluso le envié unos tweets a la Google Store. Al día de hoy, a esta hora, ni me han contestado. Ni se han molestado en contestar. Y se los dije. No uso más la Google Store. Han perdido un cliente, por lo claro. Normalmente, a la persona que no le ha pasado esto, que compró usando el método que ha sido, le llegó su producto, perfecto, no ha pasado nada. Pero miren todo el rollo que me ha metido por hacer un pago con un método que es el que yo no quería. Y mira todo el problema que se ha formado porque ellos sencilla y llanamente no pueden cancelar la orden. Aun cuando no han enviado el teléfono, no pueden cancelar la orden. Y hay que esperar a que entonces el teléfono llegue para entonces yo devolverlo y me devuelvan el dinero. Lamentable es poco, esto es vergonzoso para una compañía del calibre de Google, pero señores, esto es lo que hay. Y ya veré qué hago. Perfectamente podría llamar a mi proveedor de tarjeta de crédito y decirle, oye, cancele el pago, y le explico la situación y estoy seguro que lo van a hacer. Ya veré qué hago. Así que eso es todo, espero que a ninguno de ustedes le suceda lo que me pasó a mí. Ya tienen mi experiencia, así que nos vemos en la próxima. Chao.